Envidia es lo que tienes, envidia nada más. Con esta naricita respiro mucho más. Pinocho fue famoso y no por buen cantor. La fama se la debe a su hermoso nariz. Es la que tengo yo. Y dicen los muchachos, tienes morena peor. No sé lo que le han visto, insisto que es normal. Tengo solamente la cara más atrás. Envidia es lo que tienes, envidia nada más. Con esta naricita respiro mucho más. Pinocho fue para